sexy. Momentos del pasado. Hola, amigos. Lo estoy haciendo como un poco más arriba, ¿no? No. Con Roberto estábamos hablando de una cosa fuera de aire que me pareció como bastante interesante. Cuéntenos. Pues, el mundo que perdimos. La hipocresía de una sociedad hipócrita, justamente, que nos lleva a todos a hipocratizar. Parecemos todos petinatos. O sea, somos todos una especie de gente que no somos. ¡Quiero quilombo! Y entonces, el punto es este. No se puede fumar en ningún lado. No, no. Ningún lado. Ningún lado. Está muy mal visto fumar. Sí. ¿Fumar qué, tabaco, dice usted? Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué se fuma otra cosa? No, no, ladrillo, vos. Bueno, ¿qué fumas? Allá en el norte se fuma una chalai armado, que es otra cosa. No, no, no, no, no. No hay que fumar nada que se arme fuera de una fábrica. Qué cara de piedra. ¿Por qué? No, porque te dicen así, por favor, no fumes acá. Pero hay 100 metros cuadrados y somos vos y yo nada más, sí, pero. Más. Gente sexy. Momentos del pasado. Escúchame, yo te quiero decir una cosa. Llega Pablo Martín Fernández, sí, claro, y el chabón pone sobre la mesa tres aparatos. Mirá. ¿Sabés lo que es? Mirá lo que es eso. Sí. ¿Qué es eso? El bananín del chango consolador. Gente sexy. Momentos del pasado. Instagram, que hablamos de estos, sí, muchachos, claro, la semana pasada. Esta red social de fotos de tortas tan bonitas. Fotos de tortas con filtro, fotos de gatito con filtro, etc. Sí. Bueno, no me ataques, ¿eh? Publicó de alguna manera la manera en que se iban a manejar de acá a futuro. Ok. Empezaron 30 días y mucha gente entendió que lo que iban a hacer era se iban a adueñar de tus fotos. En principio quedó en la nada. Pero lo que se entiende de esto es que a mediano plazo va a haber publicidad, pero que las fotos son tuyas, son tuyas. Mira qué lindas fotos estas, ¿eh? Gente sexy. Momentos del pasado. Está con nosotros un hombre al que todavía no lo han juzgado y es por eso que no lo consideramos un ladrón de gallinas, señor John. Es por eso estoy acá. Un placer estar acá para un pete. Un placer estar acá para lo que me compete. Gente sexy. Momentos del pasado. La gente de la radio me obligó a decir que, bueno, que en realidad Clemente está de vacaciones, va a volver. Nos mandaron un reemplazo bastante digno del señor Bobby Flores. La verdad que estuvieron bien. Yo que los de la radio me pongo a preguntar si vale la pena que vuelva Clemente. No sé ustedes. Está burdeando. No, boludo, no está burdeando a nadie. La verdad que me interrumpas el consultorio con una cosa así me parece una falta de respeto a mí y a la astrología. Ándate a la mierda, yo me voy con vos. Vamos a la mierda. Perdón, chicos, pido mi disculpa. Tonto. Bueno, como decía Clemente y como vamos a decir nosotros a partir de ahora... ¡Signo y problema! Shh. Aries, quería saber del amor. Estoy sola. Me merezco una alegría. Vos tenés que relacionarte con gente que tenga que ver con Sagitario, con Libra, ¿no? Con Géminis. Jota. Sé más política con tus relaciones. Y tratá de usar toda esa explosión que tenés en la cama y no en la vida. ¿Escuchaste, conchuda? Bueno, sí. Muy bien. Fue amable y cálido. No miramos televisión, nunca viajamos en avión, no tomamos drogas de alcohol, no creemos en el rock and roll, no necesitamos amor, nadie nos rompió el corazón, nunca nos peinamos ni nos perfumamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Puedes arrancar más arriba por la mano? ¡Hola! ¿Qué haces, capo? Ahora te fuiste va, al otro loco. Lado. ¡No grites más, vos! ¡Vos sé medido! ¡No sé! ¡Tengo hipoacusia! 16.06, 25.2 la temperatura. ¿A cuánto va a llegar? A 27. Impresionante. Ya hicimos un programa. ¡Qué gracioso son! Establecimos cosas, establecemos códigos con el oyente, como hacen en otras radios. En cualquier momento largamos una consigna y nos ponemos a poner a Montaner. No hay ninguna historia, vamos en eso. Esto es gente sexy. Dijiste, nos ponemos a poner. Nos ponemos a poner, claro. Nos ponemos, qué lindo. Está bien, está medio picante de verbos, pero no es tan grave. No dije nada. Nos ponemos a poner. No, no, estoy tratando de... No utilicé un dequeísmo. No. No, el dequeísmo es algo... Es feo. No, bueno, es decir, nos ponemos a poner tampoco suena muy bien, pero claro, es muy bien. Bueno, nos ponemos a poner a Montaner. Mira, te rima todo. Es lindo, sí. No está mal, ¿no? No. No sé. ¿Qué onda Montaner? ¿A qué nivel? No sé, por ahí que es vecino tuyo, Bobby. Sí. ¿No? Me fijaría que pone en mi jardín a la noche. Es una primera pregunta, sí. Sí. No, pero fijaría que le acerca el Susano. Claro. Sí. Pero ponele que tenés un espacio en común para compartir con tu vecino. Con él con no, no. No. Haces un asado un no día no vos. No tengo espacio en común. No bueno, quiero. Pero hacerle no voy a suponer. Mental. Pero no sí. No te cuesta nada. Roberto, suponete, no. Carajo. No puede ser que no entres en uno. Aparte, haciendo estos ejercicios, bien. Cortás con el Alzheimer inminente que se te viene por sí. El tema de edad. Entonces, claro. Está bueno ejercitar claro. La mente. Pensá en esta situación. Hacé de cuenta. ¿Me hablas a mí? ¿Quiénes son ustedes? Que haces un asado, sí. ¿No? Y pones un cartelito, tipo, los invito. ¿Qué hora es? ¿Al mediodía o no? No, la noche, No, para. Fantasías no. O sea, Roberto, primero, que Roberto haga un asado. Segundo, que Roberto diga, ponga un cartelito que diga, los invito a todos. No va a pasar nunca. Pero así como que Roberto está haciendo un asado y le cae Montaner, que es uno de los vecinos. Claro, no, hacer un escenario. No, hacer sí. Un escenario más. Más pero sí, no, porque ahí la respuesta es fácil. En cambio, si vos decís, hey, vecino, voy a hacer un asado, el que quiera coparse, venga. No sabes quiénes son tus vecinos porque recién llegas a la edición. Y yo hago eso, ¿no? Y cae Montaner. Ok, vamos a hacer una cosa. Sí. En una dimensión paralela donde Bobby sí. Flores hace asados y sí. Tiene buena onda con sus sí. Vecinos. Sí. Hago asado. Se muda a un nuevo edificio y decide hacer un asado e invitar a todos sus vecinos. ¿En un edificio? Claro. Este es el planteo. Claro. Entonces, ¿en un edificio? Y en una dimensión paralela. En el quincho del edificio. Arrancás a hacer el asado y van cayendo, sí. Te vas conociendo, pim, pum, pum, un vecino. Cae Montaner. ¿Qué es Montaner? ¿Qué trae Montaner cuando cae? Un disco que solamente tiene OIM Cachita. Ah, el loop, así. Sí. Taca, taca, es taca. Muchas cachita, versiones. Cachita. Lo tiro a la parrilla. A Montaner. El disco. Dije, Montaner no, pues Montaner puede servir para algo, que sea para ser secuestrado. No. Pero el disco lo tiro a la parrilla. Opción A, suspendes el asado sí. Y se va todo la vale. Opción B, le decís a Montaner, hacete los chinchu. U opción sí. C, intentás integrarlo de alguna manera, claro. Bailando cachita. Él es Montaner. ¿Y no hay opción D? No sé, si te ocurre una voz, tirá. Sí. A ver. Agarrarlo de la solapa y sacarlo a patadas en el orto. De mi asado andá y hacete tu propio asado, enano de mierda, le digo. Ok, qué hermoso. Bueno, a riesgo de que esto se convierta en una historia incomprobable. Un sí. Amigo mío, Mariano, ya se mudó a un edificio nuevo. Sí. Sí. ¿Mariano? ¿El Mariano? No, otro Mariano. Ah. Se mudó a un edificio nuevo y va a su primera reunión de consorcio. Sí. Llega a su primera reunión de consorcio sí. Y entre los, viste que hay una mesa larga, qué sé yo, digo, depende, están parados, no sé, sí. Depende del edificio, pero suponete que hubiera una mesa larga, una de las personas de la mesa, Kiko. Kiko. Kiko de le dice, él es Carlos Villagrán. Del quinto sí. D. Sí. No lo puedo creer, no. Y sí, y sí. Y él estaba con la germo y la codeaba todo el tiempo y decía, ¡es Kiko! Y no pudo prestar atención a nada de lo que estaba pasando porque Kiko hablaba decía? Normal. Decía, no, me parece que el tema de la caldera... Claro, se le va la mierda a la fantasía, ¿no? Y sí, pero... No, sí, en sí, ese momento estaba choreando con el circo de Kiko. No, iba a Ushuaia con los últimos tiros, los últimos tiros del personaje. Sí, sí. Los últimos tiros son cuando van a Ushuaia. ¿No? Sí. Claro. Digámoslo, donde, sí, donde no llegó un circo pero jamás. Pero todos los del Chavo están en la loma. ¿Llegó Vilma Palma a Ushuaia? Creo que sí, tocan en general en un casino cuando van, okay. En un casino muy lindo. Vilma Palma es muy casinero. Sí. Salvo en Quito, donde son los Beatles. No, en Quito, no sé si te conté, Bobby. Sí. En Quito, Vilma Palma son los Stones. No sabes lo que es. Hay noches de boliches que se la dedican solamente tributo a Vilma Palma. 50.000 personas cuando van. Meten no. 50 lucas, gente, sí. Yo me pongo tres tiros en los huevos y me paro en la puerta. Claro, ¿por qué no exportamos sándwiches de miga en lugar de exportar? Claro. Este ¿qué le gusta Palma, de Vilma Palma? ¿No? ¿A nosotros? A mí me gusta mucho Vilma Palma. ¿Te gusta el pájaro? Me encanta. Vilma Palma como hombre, por ejemplo. ¿Cómo se llama? El pájaro. ¿Qué te dije cuando te vi a la mañana? Me siento un pájaro. Hoy me desperté pájaro. Mira, ¿por qué? Me desperté de pájaro, veo de arriba. Bien. Débil, sensible, con plumas. Bien. Volando. Volando. Sí. Y tirándome. Sí. Fantasía. Pequeños graznidos a la gente. ¿Cómo qué se llama el pájaro todo. Del pipí que hace el pajarito? El piar del pájaro. Piar, del pájaro. Pío. Piar. Sí. Andaba piando por acá, piando por allá. Bien. Echando un cantito. En una esquina, de hoy después pájaro. Otra. Hoy me siento pero pájaro. ¿Usualmente ¿sí? te levantás animal, digo, siendo otro animal? No, ayer me levanté muy italiano y musical. ¿Italiano y musical? Sí. ¿Y cómo es italiano y musical? ¿Y si te pones a escuchar a Domenico Modugno a todo volumen? Claro, gritaba y salía corriendo y me subía al auto y empezaba a andar por el... Ah. Va a Fangulo. Fangulo. Claro. ¿Y funciona? Bien. No sé, es algo que, yo me con levanto, lo que cargas, sí, digamos, ¿no? Cargo es que, durante okay. El día, sí. ¿Sí? Es lindo cuando me levanto en otros estados. ¿Y cuándo te alegra, por ejemplo? ¿Qué estado te alegra? Y me alegra cuando me levanto Jorge Barreiro. Claro. Ah, sí. Sí, sí. Ahí sí, claro. La paso bomba. Sí, claro. Pero eso lo podés premeditar, decir, bueno, mañana te van a levantarme no, tal. No, no, en el baño. Cuando te estás lavando los dientes, te viene la... El pájaro. Hoy me vino el pájaro. Hoy, te vino el hoy pájaro. Me vino el pájaro. Bien. Y me siento pájaro, ¿sabes? Hubiese estado bueno, ¿sabes qué? Y vos sos del campo, el pájaro sí. Es muy compañero del hombre. Muy compañero. ¿Vos distinguís los pipíos de los sí, pájaros? Sí, yo te distingo... ¿Un chingolo de un cabecita negra? Totalmente, sí, un chimango. ¿Te animás a hacer un cabecita negra? Me gusta mucho. Cabecita negra es tipo así. Más o menos. Esa es una película de Sasha Grey. Eso, ¿no? Eso es Jurassic Park. El cabecita negra hace así, posta. Gagging, ¿no? Sí. ¿No lo escuchaste nunca, vos? Estaba enfermo el cabecita negra. Sí, estaba muriendo. ¿Y el chingolo? El chingolo es así. Ese es el animal. Para parecido, ¿eh? Ahí va, ¿eh? ¿Pero en vuelo rasante o en reposo? No, en reposo. En reposo. En reposo el chingolo, cuando picotea para sí. Comer, hace así. Amiguito, es lo que escuchás vos, porque es un pájaro sí. Amigable, pero no dice. No. Sí, bien, muy bien. Sí. ¿Por qué no te vas a la tele con esto? No, sí, creo que no, bueno, capaz esta noche lo hago, no sé. Sí. Mira, decí que no está más Sofovich que hacía de todo una no, maravilla. Pero la tele ¿no? toca cuando hacían 30 segundos de fama, sí. Eso, ¿no hay más de eso? Sí. Dele, va a ver, sí. Alguno tiene que el año que viene uno nuevo, ¿no? Dale. Vamos a ir a bailar breakdance, vos y yo, Robert. Vos y yo, ¿verdad? Es vistoso. Yo ¿Vos creo qué que haces? Vos... De piso. Claro. Te aplaudo. Arriba tuyo. Sí. Te aplaudo. Che, hablando de breakdance y de baile, ayer fue la fiesta. La fiesta sí. De la radio, la radio. ¿Estuvo a Liberty? No fue a Liberty. ¿Cómo fue una fiesta de la radio y no estuvo a Liberty? Claro. Bueno, qué sé yo. Yo llegué tarde, capaz estuvo temprano. Yo ¿A vos te invitaron? Mirá, a mí nadie me invitó y fui igual. Okay. No, pero fui igual. No, porque acá con Roberto, como no nos invitaron, estamos pensando seriamente si no es una cosa a los más 35, ¿no? Puede ser. Yo como cumplí 35 este año. Claro, yo no llego a 35. Me parece que me quedé fuera de ciertas ruletas, ¿no? No sé, me dio esa impresión. Sí. Una fiesta muy entretenida, todo el mundo muy contento. Toda la empresa, que es una gran familia, viste, todas las radios juntas. Aparte, todos se quieren. Todas las radios juntas. Destacable el papel de Fini tirando pasos como loca. Había robots de LED. Hubo alguien, no vamos a decir quién. La que nos perdimos, Roberto, había robots de LED. No. Impresionante la que nos perdimos. Hubo alguien, no vamos a decir quién, por la cuestión de cuidarlo profundamente. Sí, que tiraba empanadas al público. Que se subió se subió a la cabina del DJ y tiraba empanadas a la gente. No vamos a decir que era Diego Zuccari, porque es una barbaridad. No lo creo, Diego Zuccari no lo creo. Es incapaz de agarrar una empanada y tirarla. No. Es incapaz. No, si está Zuccari, acá cerca que venga y se defienda porque lo que acabas de decir. No había Zuccari. ¿Tú, Andy, con eso? Yo no lo vi. ¿Tuvo Matías Martín? Estuvo Matías, sí. ¿Tuvo Guerrey? Estuvo Sebastián. ¿Sí? Sí. Sí, preguntándome. ¿Querés seguir? No conozco a nadie más de la empresa. Hubo mucha gente más. Estuvo Cabito, Diego Ripoll, los chicos, bailamos, nos sacamos fotos, nos divertimos mucho. Sí. Qué hombre. Sí. Uy, rompí el vaso. Pusiste nervioso con Cabito, yo también. Yo lo veo a Cabito y el culo me hace preguntas. Hubo un trencito largo. Un trencito que vos eras la cabeza, era la locomotora, el tucu, de una segunda parte que se unió a otro trencito. Ahí va. Ustedes demostrando, piensan que si hay cuatro boludos que están haciendo internet divirtiéndose en la radio, los que están escuchando se divierten, ¿no? Tucu era locomotora de un tren que se unió a otro. Sí. Demostrando. La ya clásica teoría, ¿no? De que en caso de trencito el tucu va al medio porque es el más vicioso, ¿no? Bueno, fue una linda fiesta, se la perdieron, chicos. Bueno, hubo mucho baile, hubo mucha cumbia, se bailó mucha cumbia. La fiesta de la radio se bailó cumbia. Bueno, es una fiesta, loco, no es una programación. Yo te bailé Jill Dance a lo loco. A mí no hay una cumbia que me divierta. No sé. Tenés un moretón en el brazo. No sé qué me pasó. No sabes qué es. No sé. Eso es un apretón de alguien que te agarró para hacer algo. No, eso que agarras a alguien del cogote y te está mordiendo para que lo sueltes. ¿Sí? Sí. Puede ser que sea Zuccari también. Ni me duele. No sé hace cuánto fue. Zuccari tiene un pedazo de brazo en el labio. Bien, esto es Gente Sexy. Vamos a seguir con un montón de cosas. Tenemos juego, tenemos invitado. Tenemos dame el teléfono para todo, 4535-7625. Llama y anotate para jugar al álbum blanco. Pasala bien, no seas boludo. Esto es Atentos, países del tercer mundo. Esto es YouTube haciendo I Will Follow. Así que bueno, en cualquier momento, países del tercer mundo, tranquilos, va a llegar Bono a cobrarle las entradas en dólares. Te va a sobrar intro.

Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema Quiquete. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Ya salió Hola Argentina. Esta semana en exclusiva, las primeras y tiernas imágenes de Lionel Messi con su hijo Thiago en brazos. Además, la romántica luna de miel de Paulina Trotz y Gonzalo Tiesi en el Caribe. Y la princesa Máxima planea sus vacaciones en Argentina junto a su familia. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Sale a tomar. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. En Japón hay cerca de 650 academias de flamenco. O sea, hay más que en España. Gente sexy. Era esto. O abrir una pescadería en Jujuy. Porque Black Keys y Pearl Jam, como si esto no fuera suficiente, sí. Van a estar el 21, no, perdón, van a estar en el festival más grande de la historia, ¿sí? Sí. Entonces, esto, Black Keys y Pearl Jam, es lo primero que sabemos. Sí. Hay entradas con descuentos y beneficios hasta el 20 de diciembre. El 21 de diciembre se va a terminar de saber el mañana. Line-up. Mañana, el fin del mundo. Y sí. La develación de este line-up, de este festival más grande de la historia, sí. Con Pearl Jam y Black Keys en principio. Vamos. Ya con eso. Y vamos, ¿no? Nos invitarán a este, no sé. Yo creo no que tengo sí. Idea. Bobby, ¿vamos? No hay chiste. No. Ay, no. Que vos. Acá no. No, no, por eso yo te no tiro me el pie, meto. ¿No? No, Bobby, no, ¿vamos? No, y ahí no. Tirás alguno. Claro, tenés que hacer un... Como... Bobby, ¿vamos? Sí. Grosso. Impresionante, bueno, nos arremó grosso. Sí. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente. Es lo más lindo que existe. La conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. 16:33. Esos números son bastante engañosos. 25:3 la temperatura. ¿Cómo subió? Estamos con Germán Riesco. Bueno, parte. No, somos una no puedo seguir laburando. Sí. Qué duple. Por suerte, podemos ¿Podemos ser buena gente delante de las visitas, por favor? Claro. En lo posible, no te luzcas. Yo no creo que el Señor nos considere mala gente porque nos llevamos como el orto entre nosotros. Bueno, está bien, solo lo estamos blanqueando, está bien. Estamos con Germán Riesco, escribió Maravilla Martínez, El hombre detrás del campeón, una biografía de Sergio Maravilla Martínez. Es periodista hace muchos años ya. Así es. Profesor, así es. Una serie de cosas. ¿Cómo empezás a escribir sobre Maravilla específicamente? Mirá, en realidad yo tenía en mente escribir el libro hace bastante, pero porque a medida que en todos estos años fui hablando con él, de boxeo por la profesión, siempre me interesaba y terminamos hablando de su vida en general, de cuando era chico, de las cosas que le pasaban, de cómo le costaba conseguir que alguien le pelee, acá en España, en Estados Unidos, en donde sea. Y este año me decidí, porque por un lado iba a viajar a Las Vegas, que lo hice a la pelea contra Chávez, y porque vi que de repente la gente empezó a conocerlo acá, más allá del boxeo, ¿no? Claro. Y ahí dije, bueno, con todo lo que sé de la vida y demás, es el momento para escribir sobre él una biografía y de repente poder hacer que la gente se acerque más a, como dice el título, al hombre que hay atrás de este campeón del mundo de boxeo. Claro, hay como una gran historia de vida atrás, ¿no? El tipo que empieza grande, digo, a los 20. Como un montón de cosas que lo convierten como en un gesto más heroico, el de Maravilla, que el de otros boxeadores, capaz. Sí, vos pensás que el boxeador habitualmente, De La Hoya, Mayweather, el que quieras, 6, 7 años ya está en el gimnasio, le ponen los guantecitos y empieza. Claro. Y Maravilla a los 19 años fue al gimnasio para tratar de entrar en la reserva de los Andes para jugar al fútbol. Claro. Ah, claro. Y después, como estaba Rubén, uno de sus tíos, que fue su primer entrenador, y como lo había intentado con Hugo, el hermano mayor de Maravilla, y la madre le dijo, si querés un hijo boxeador, hacete uno, el mío no. Eso fue con Hugo, el más grande. Sí. Pero como Sergio ya tenía casi 20, la charla con la mamá fue distinta, le prometió, si me pega mucho, me duele y veo que no va, dejo. Sí. Bueno. No le fue de esa manera, ¿no? Nunca, claro. En realidad. Pero de esa manera pudo empezar a boxear y siendo grande, ¿no? Claro. Sí, y vos que lo venís siguiendo desde hace un montón. Maravilla tiene algo que no tienen otros boxeadores de acá, que es que se nota que él construye su personaje mediático, digamos. Que él está muy consciente cuando va a un programa y él va armando su personaje, digamos, su persona pública. ¿Vos lo fuiste viendo a esta transformación a través de los años? ¿Se notaba cómo él iba armando, se iba decidiendo, bueno, voy acá, voy allá, doy esta entrevista? Mira, hace unos años no decidía. Si lo llamaban, él iba. Estaba iba. Contento. Sí. Porque me acuerdo que una vez le había ganado a Richard Williams, sí, el primer título del mundo que él tuvo, y estaba enojado porque acá en Argentina lo había sacado un diario o dos en un recuadrito chiquitito, sí, y dos o tres días después, que suele pasar eso cuando sí, no es una entidad, claro, como sí, la IBO, que es una entidad chica, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, después, cuando la carrera empieza a explotar, desde 2010 acá, él piensa, yo lo defino como un hombre que piensa todo, tanto arriba como abajo del ring. Uh-huh. Claro. Si ustedes ven y piensan que, ah, mirá, ahora va este programa, Fantino, baila con Tinelli, sí, mirá qué casualidad, no hay nada de casualidad. No, los anteojos, el stand-up, un montón los de cosas. Los anteojos son porque tuvo un ataque de pánico y sí, en ese momento los empezó a usar porque le daban una especie de seguridad, porque no lo dejaban mirar hacia el costado. Sí. Entonces sí, él se sentía más seguro, después se lo sacó y si ahora lo ven con anteojos que no sean de sol, es como si fuesen de sol, o sea, los sí, usa porque, bueno, me pongo esto porque sí. Pero todo lo que se vio de él en este último año fue una estrategia de comunicación que pensó mayoritariamente él. Claro, así como piensa las peleas, el tipo se armó su estrategia para, sí, se vendió. De todas sí, maneras tiene algo muy auténtico, digo, el tipo viene sí, a lo mejor a hacer una entrevista y se queda 3 horas, digo, esas cosas. No, claro, es él el que se arma todo, sí, lo va decidiendo cada paso. Digo, hay como una, ahí vos decís que hay un plan, no. No, en ese sentido no, lo que sí, mira, él cuando vino una de las últimas veces, hará 2 años, llegó a Estados Unidos y le dijo a su equipo, que son muy pocas personas, 3 en realidad, su entrenador, que es Pablo Sarmiento, que vive con él en la casa de California, Samson Lekovic, que es el manager, y Miguel de Pablos, que es su mejor amigo y socio, el que lleva los negocios. Y a Samson le dijo, fui a caminar por Florida y Corrientes y un tipo me saludó. Y ya estamos hablando de cuando en Estados Unidos era reconocido como un gran boxeador. Claro. Entonces a partir de ahí empieza toda esta cuestión de, yo en uno de los capítulos puse profeta en su tierra, ¿no? Que trata justamente de todo esto, y hasta hay opiniones de los que estuvieron con él dentro del Bailando por un Sueño, que fue el moño a todo, ¿no? Porque claro, el programa que más mide habitualmente en rating, bueno, si vas ahí, te conoce la gente que no tiene que ver con el boxeo o el deporte en general también. Él no hubiera podido ser profeta en su tierra igual, ¿no? Digo, si se hubiera quedado acá específicamente, ¿no se hubiera ido a pelear afuera o sí? Él una vez me dijo, si yo me hubiese quedado en Argentina, no hubiese podido ser campeón mundial. Ahora te dice, y si hubiese podido, no hubiese vivido el boxeo, que es a lo que yo apuntaba, porque es mi pasión y, sí, y mi profesión, ¿no? Yo te quería preguntar, yendo, saliendo un poquito más de lo mediático y más con el tema de él como deportista, ¿qué pasa con la Federación Argentina de Box y Maravilla Martínez? Porque hay una relación extraña ahí, ¿no? Como que sí, no, le soltaron la mano, no lo bancaron, no le hicieron el aguante que le deberían haber hecho. Mira, él cuando peleaba en amateur, en profesional, sí, él se fue el 2002 a España, ¿no? La última pelea, pongámosla como ejemplo, fue con el Chino Mora en febrero de 2002. Fueron y le dijeron, mira, el Chino va a pelear por el título y necesita una pelea antes. Bueno, tráelo a Maravilla, ¿no? En ese momento ya él tenía relación con Rivero, Bisbal, porque había ido ya a pelear con Margarito, había perdido Las Vegas, etc. Ya no era tanto el manejo familiar de sus tíos, Rubén, Alcides, Raúl y demás. Y dijo, sí, sí, acepto, dale. Y le ganó muy bien. Y pobre Chino Mora después no peleó por el título. Pero digo, le costaba muchísimo, porque estamos hablando de 2002, cuando acá les ganaba fácil. Por un lado, nadie quería pelear con él, porque vos pones a tu pupilo y decís, la verdad que pierde. Claro. Y por otro, no le daban facilidades, ni mucho menos. Hay un par de anécdotas muy lindas. Sí. Una tiene que ver con cuando él gana el título latino, hace más de 10 años, a Adrián Danef por nocaut en 4 rounds. El tío Alcides, la madre, la familia madre son los Paniagua, 14 hermanos. Sí. ¿No? Algunos tienen vinculación, como los que nombré, al boxeo. Okay. Y el tío Alcides le dice, Sergio, mira, Danef quiere más plata. Si le damos más plata, peleamos. Con Federación Argentina de Box y demás, sí, ¿no? Pero vos no te llevas un mango. Ok, hacele igual, no hay problema. La estrategia de la familia, su papá Hugo y demás, era, bueno, ganémosle el latino y después vamos por el sudamericano, que claro, lo tiene él también. Obviamente cuando le ganó, el Zacarías, que era el manager de Danef, dijo, no, que es sudamericano, no pelea más con Martínez. Pero el tipo fue, peleó, le ganó, y cuando terminó todo, la familia, cuando él empezó, y en parte de la carrera rentada acá en Argentina, hasta armaba las tribunas donde se sentaba la gente para verlo pelear. ¿Por qué? Porque no le daban peleas, porque no tenía rivales, por lo que explicábamos recién. Y la mamá, Susana, y las tías hacían empanadas y vendían choripanes a la gente que iba a ver la pelea, porque era la única forma de que les entre plata. Impresionante. ¿No? Sí. Bueno, y a partir de ahí tuvieron que guardar lo que vendieron esa noche y demás. Y fueron a la casa a las 3 de la mañana. Y Alcides, uno de sus tíos, lo estaba esperando con toda la familia para festejar. Y él no llegaba. Y llegó como a las 4. Y se asomaron, y cuando lo vieron venir, venía él con su novia en ese momento y el cinturón de campeón latino en la mano. Y cuando llega, el tío le dice, ¿pero dónde estabas? ¿Ustedes qué piensan si no lo conocen? Se fue a tomar cerveza con los amigos, a un bar. Él es abstemio, no toma una gota de alcohol, no le gusta ir a boliches, bares. Y le dijo, no, tío, no tenía plata para el colectivo, me vine caminando. No lo puedes creer. Un tipo que en la última pelea ganó. Sí, yo calculo, mira, el pay-per-view recaudó 25 millones de dólares. Es el pague por haber, $50 cada bono en Estados Unidos. Sí. La mitad se la llevaba HBO. El 40 de la otra mitad, Maravilla, y el 60, Chávez. Sí, no, y la bolsa era de 1.4 millones de dólares. Claro. Okay. O sea, calculá 4 o 5 seguro. Sí. ¿No? Descuentos. Que tiene para la sube, ahora tiene para la sube. Sí, seguro. Bueno, hablemos de eso, que puede estar escuchando la FIP, así que mejor no. Vamos a una pequeña tanda y seguimos hablando de Maravilla con Germán. Somos un grito primal, demoliendo el silencio. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock en el rock vive. Esta Navidad, todo lo que necesitas es amor. Pero si viene con la discografía completa de los Beatles en vinilo, mucho mejor. Escucha la radio, entérate cómo participar de concursos y adorná tu arbolito con John, Paul, George y Ringo. Solo en Rock and Pop 95.9.

Violeta Castillo interpreta a Gente Sexy. 16:48, la temperatura es 25.2, Tucumán. O sea, la 27, maestro. Ok, y ahora viene la parte donde Boy Flores nos dice, esto no es gracioso. Dale, bardeanos. Dale. No, o sea, está muy gracioso. ¿Sabes? Dale frente al invitado, dale. Hacé un pasar vergüenza delante del invitado. Te quiero escuchar ahora. ¿Puede ser o no? La verdad te voy a decir, vos que sos amigo de Maravilla Martínez y en todo caso me voy a defender. Estos son dos pelotudos que se creen que son graciosos porque los pusieron ahí, alguien los puso ahí. Y ahora se creen que porque ellos dos se divierten con un chiste ellos que dos, hace... Ya no somos ni cuatro, claro, ahora somos dos, claro. Nada más. Ellos dos, yo... Ella es brillante, no, ella es brillante. Sí, no, es lo mejor ustedes que... Ustedes dos se creen que porque ustedes dos se están divirtiendo, el que está escuchando se está divirtiendo también. Mira, bueno, de esa sensación, ¿no? Yo no me divierto con no, ustedes. No lo estás sintiendo, no. No. No. No, perdona, si Bobby. Querés te miento, pero... No, él, está bien, me gusta que seas sincero. Estando no, él bien, y estando Maravilla Martínez en el medio, uno sí, de los sí, no, nuevos ídolos argentinos con, tenés que decir, digamos, la verdad, bien, ¿no?, ganado el liderazgo. Sí. No me cago ahora. Ahora porque sé que Maravilla está de mi lado. Y son dos pelotudos, perdona que te lo diga. Sí, disculpa. Sí, sí. Pero después... viste, me llevaron eso, viste, sí, sí, sí. Te van pinchando para que... Sí, loco. Son horribles. Sí, somos horribles, pero por suerte tenemos un invitado. Por suerte tenemos un invitado. Y más vale, si no sabes dónde estamos. Germán Riesco, autor de Maravilla Martínez, el hombre detrás del campeón. Estábamos hablando justamente de Sergio Maravilla Martínez. El vaso, vas a tomar encima. Ay, basta, Roberto. No me estás pidiendo el vaso. Estoy podrido. Por favor, ¿lo pueden medicar antes de que venga mañana o algo? Va a venir Maravilla Martínez y te va a recagar a todos. No creo que sea tan así, Roberto. No creo que venga. Trompada. No, porque con una te voltea y te deja dormido 10 días. Eso, boludo, es verdad. ¿Qué te va a cagar a trompadas? Sí. A un hombre puede cagar a trompadas, no a vos. Hablábamos fuera de aire cuando estábamos en muy la tanda con él, de esta idea de que el boxeador cuando gana una pelea o cuando empieza a hacer guita o ese tipo de cosas se descontrola totalmente y aparece manejando tres autos seguidos, digo, como agarrados uno del otro. Sí. Me parece manejando un camión transportador de autos. Se compra una Hammer. Claro. Exacto. Sí, u otras cosas también. Mira, Maravilla tiene buena relación con Fernando Vargas, que fue campeón del mundo, el feroz, le decían, porque viven en Oxnard, en California, los dos. ¿Algo de Wilfredo? No. No, este no. Pero era un chico con muchas condiciones, pasa que lo hicieron pelear con De La Hoya, Trinidad, cuando tenía 23, 24 años, y claro, era bueno, pero no tanto. Claro. Buen campeón, pero bueno, lo pusieron demasiado rápido contra ellos. Y una vez fue Maravilla a la casa con el hermano de Vargas, ahí en Oxnard, y hablando de lo exóticos que son y demás, tenía... dos pumas de mascotas en jaulas, ¿no? Una cosa. Ah, lo de Tyson y el tigre, claro, hizo... También. Un hangover, pero de verdad. Exactamente. Y de repente le dice, espérate que ahora viene mi hermano. Le dice el hermano del feroz Vargas a Maravilla. Esperá que le tengo que dar de comer acá a las pumas. Y agarró un gato vivo. Y no, Maravilla le dice, qué horror. ¿Pero qué estás haciendo? ¿No le vas a dar eso? No, al final no se lo dio. Ahora, la duda quedó. ¿Qué le das de comer a...? Y sí, gato vivo. Sí, una mila no, pero digo, no. O tipos. Es raro tener un puma de mascota en tu casa, digo. Está pero complicado. Pero tiene esas excentricidades, claro, en general. Claro. Y a Maravilla no se le ve eso, digo, en general. No. Es como que creo que la mayor excentricidad es haber ido al bailando. Esto, ¿no?, es, él está casado, tiene novio. En las minas muchas veces perdieron a los boxeadores. No, ¿sabes? Sí, historias de boxeadores que han perdido. No, él estuvo casado en España con Patricia en un momento donde él no tenía papeles. Sí. O sea, trabajaba de seguridad en un boliche con los hermanos Sarmiento, y si venía a pedirle documentación podía ser deportado. Claro. Bueno, una vez cayó preso y no la pasó muy bien porque lo amenazaban que lo iban a deportar, claro, lo insultaban, le decían de todo, y cuando volvió a la casa con la cual convivía, ella, que es española, le dijo, bueno, basta, no quiero que pase esto más, y fueron y se casaron. Claro. Okay. Al tiempo, bueno, se divorciaron, pero hoy no tiene pareja estable. Y no es putañero, digamos. No, tampoco. Bueno, otra cosa rara es un boxeador, claro, también. Sí, sí. ¿Cuántos boxeadores hemos conocido de verlos en el 33 Oriental? Bueno, ¿cómo murió Ringo Bonavent? Claro. Bueno, ahí tenés, sí. Se metió con la mafia también, claro, digo, en el combo, ¿no? Pero sí, venía por ese lado también. Ringo. Quizás el primer gran ídolo, ¿no? Gran ídolo del boxeo. Y, viste, sin ser campeón del mundo... No fue campeón. Claro, realmente se recuerda cuando pierde con Ali, esa pelea, pero aparte era un boxeador muy mediático, muy gracioso y demás. Pero Ringo también tenía como un poco lo que tiene Maravilla, esto de que te iba y te actuaba, te cantaba, te hacía cosas, digo, tenía era muy gracioso, también. Sí, Ringo. Era gracioso. Sí. Tenía obras de teatro en sí, Corrientes, sí, con no sé con quién, pero digo, pero como sí, si fueran las obras de Tristán, digo, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, Maravilla hizo en Canal 9 un stand-up, sí, si quiere... dedicarse porque escribe sus propios monólogos. Sí, estudia también allá stand-up, ¿no? Sí, sí, sí, porque el tema empezó así. Él tiene un primo que se llama Carlos Paniagua, Chuli, uh-huh, que era el que se entrenaba con él cuando eran jovencitos, porque también fue boxeador. Y estaban todo el tiempo juntos. Y en un momento, Chuli, que es policía, agarró, sí, porque mirá en dónde empezó a ver un programa. Y dijo, yo quiero hacer esto, stand-up. Sí. Se anotó en dos cursos. Y lo dejó ahí, hasta sí, que lo llamaron al primo de Maravilla y empezó. Y Maravilla se entera por Sebastián, por su hermano menor, que el Chuli iba a hacer su primer monólogo. Uy, mandámelo. Lo cierto es que termina viéndolo. Y a partir de ahí, empieza a estudiar en España, con gente reconocida allá y demás, y tiene otra beta más, ¿no? De, claro, de lo que claro, él está también pensando en cuando se le termine la carrera deportiva, ¿no? No quiere pasar al anonimato. Me no, parece que todo esto es en, mirando a eso, al futuro. Sí, además va a ser, ya lo es, promotor de boxeo, sí, que sí, de lo que me preguntabas hace un rato de la relación con la Federación Argentina de Box, sí, bueno, a mí me parece que le viene muy bien al boxeo que se rompa, digo, lo de siempre, y que aparezca alguien que los boxeadores puedan elegir, claro, y que les pueda dar la chance de ser campeón del mundo, de pelear afuera realmente. Y con Maravilla Box, que es su compañía y demás, ya hizo una velada en Entre Ríos con Samson, que es su manager y también tiene otra empresa de boxeo, y yo creo que apunta en el futuro cercano a disputarle a De La Hoya con Golden Boy Promotions, porque la Top Rank sigue siendo fuerte, pero viene la época de Don King también, ¿no? Que ya claro, no está claro. Como promotor de boxeo importante. ¿Cuánto tiempo le queda a Maravilla? Yo la última vez que lo entrevisté, hace poquito, le pregunté, ¿y ahora qué? Claro, ¿no? Porque ¿contra quién debería ir ahora, no? Claro. Son esas preguntas. Ayer en la conferencia de prensa dijo, Mayweather basta, porque ya... Mayweather es un hombre que de repente lo encontrás contando $1,000,000 en su avión privado, sí, tirando sí, sí, dólares para arriba en un boliche, o preso por violencia doméstica. O claro, sea, sí, un tipo que en mayo, claro, sí, va a ser un año que no pelea. ¿Es el mejor? Eso. Sí, sí, sí, es así, es así. Y la justicia en Estados Unidos lo favoreció, por eso estuvo un par de semanas y lo dejaron salir. Sí. Él quería ir contra Manny Pacquiao, ¿no? Pero cayó como un paquete Manny Pacquiao. Manny cayó y se chocó con un tren en medio de una sí, pelea. Terrible, sí, terrible. Esa mano a mí me hizo acordar a la de Maravilla con Paul Williams, sí, sí, aunque esta fue una derecha y Maravilla sí, izquierda. Porque tanto Márquez como Maravilla se inclinan y con un golpe curvo, boleado... Sí. Dan justo el mentón. Cuando un boxeador cae para adelante, no se exacto, levanta más. Y Pacquiao cayó y no se levantaba. Pacquiao cayó y pegó con la pera en el. Sí, y se puede encontrar hasta 2.500 que quedó ahí. ¿Y qué te dijo Maravilla cuando le preguntaste eso? Yo te había preguntado cuánto le queda a Maravilla. Claro, y me dice: mira, y 4 sueños, 3, 2, pelear en Argentina. Ahí va. ¿Y perfecto, qué otra motivación? Hoy es pelear en Argentina. Se puede pelear acá. Sí, el 27 de abril con Martin Murray y ya van a pelear, ya está. El tema es ver dónde. Vélez es la primera opción. De acá a 10 días se va a decidir. Él quiere pelear en un River estadio. En River era, ¿no? Él había dicho River. Me porque es de River. Pero hubo claro, una confusión ahí. No es que pidió River porque pensaba que le quedaba chico otro estadio. Se lo preguntaron. No, era porque él es de River, ¿no? Claro. Se lo preguntaron y dijo, sí, es el Luna Park claro, por el box claro, o por mi club, del cual soy hincha, River. Ahora, el tema es complicado porque River es demasiado grande para una pelea de boxeo. Claro. No, Vélez también. No se ve. Vélez también. No se ve. No se ve. No se va a ver. Acá hubo boxeo, la bombonera, de los costados en el gasómetro. No lo ves. Claro. De los costados no lo ves en claro, River Box. Claro. No sé dónde podés poner el ring. No, pero igual tenés que. No, pienso en River. Únicamente sacando una cabecera y poniendo el ring ahí. Pero sí, pero se te complica sí, cuántas entradas vendés, sí, sino para qué claro, lo vas a hacer. Claro. De 20.000, no, bueno, el Luna Park tiene un poco más de 15, hacelo ahí, chao. Sí, sí, sí. No, pero le queda muy chico el Luna Park, sí. Sí, pero por eso mismo es una opción, pero lejana. Estamos hablando de Vélez o tal vez el sería Ciudad ideal, de la Plata. El Luna Park, para los amantes del boxeo, obvio, sería ideal el Luna Park. Sí, también yo creo que a él le gustaría. Sí. El tema es que después de esta pelea. Veremos, pero en de septiembre a noviembre va otra vez a Las Vegas, seguro. Claro. Será contra Chávez o con quien claro, surja. Ahora, más ¿hay de... una revancha ahí pendiente o simplemente...? Hay una revancha millonaria pendiente. Ah, okay. Importante, ah, okay, ok. Importante. ¿Con quién? Con Chávez Jr. ¿no? Seguro. Medio paquete, sí. Chávez Junior es bueno. Sí. A mí me dio medio es paquete. Es un boxeador para mí que en los últimos años mejoró mucho, pero que no es un gran campeón. No fue un gran no campeón. El padre, okay. No, no nada que ver. Sabés que estando allá debe ser muy difícil porque en Las Vegas, cuando lo presentaban a Chávez Junior, sí, y a Chávez padre, a la leyenda, como le dicen, sí, los mexicanos, sí, se caía el estadio. Y es Chávez Junior lo aplaudía 20 comparado al padre. Padre no es muy genial. De cagón que te acompañe tu viejo arriba. Bueno, sí. Eso. Y el besito ese fue muy polémico. Y el besito también, polémico también. También, sí, también. Sí, sí. Pero el padre era genial. Era excelente, era mi ídolo de chico. Sí, sí. Ahora lo conocí en persona y dije, qué amargo es este. Viste que siempre pasa, o sí, muchas veces pasa. Sí. Y tu libro salió casi al mismo tiempo con la autobiografía de Maravilla, que a mí me llamó la atención que tiene una cosa medio de autoayuda, como unas, sí, cosas así como de, bueno, y cuando tú sabes el camino y no sé qué. ¿Vos tenías en cuenta esto cuando ibas trabajando? ¿Sabías que Maravilla estaba preparando su libro? No sabía que él preparaba su libro. Ah. Me enteré el domingo, después de la pelea, que tuve la suerte de almorzar con él y de charlar largo y tendido un par de horas, sí, a 15 horas después de ganarle a Chávez. Ahí me enteré y le dije, bueno, mirá que yo sigo escribiendo. Ok, sí, no hay problema. En octubre, la última vez que estuve con él, cuando vino acá, le dije, en diciembre sale. Sí. Dale para adelante, no hay problema. Y él sacó su libro, que es Corazón de Rey, que tiene que ver, sí, con la autosuperación. Claro. Y 15 episodios de su vida en ese sentido, que me lo dijo. Pero ojo que este es de autoayuda, superación, sí, ¿eh? Ay, y, pero, oh, en fin. Ah, mira. ¿Le diste el libro a Maravilla? Sí, ayer. Sí. Ayer y a su familia, y se reía mirando las fotos, sí, y demás. Y estaba contento porque, mira, tiene algo puntual. Tenía en octubre su libro. Como sabía que yo, y le dije, mira que en diciembre sale, me ofreció sacarlo, para que no se viera. A lo que le dije, boludo, ponelo ahí, dejate de hinchar. Y cuando yo le hablaba de que en diciembre salía, había camarógrafos, fotógrafos, había 10 personas alrededor. Es como que bajaba la cabeza, me agradecía y me decía, lo hablamos en otro momento. Como que yo creo que tal vez, hasta que lo lea, después te cuento, sí, cuando lo lea, ¿no? ¿Qué le parece? Pero que alguien, yo o cualquiera, escriba sobre él, es como que todavía le llega, porque dice, pucha, mirá dónde, claro, ¿dónde estoy? Sí. ¿No? Que alguien escribió un libro sobre mí. El libro se llama Maravilla Martínez, el hombre detrás del campeón, de Germán Riesco. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Déjame agregar que, sí, tiene prólogo de Carlos Irusta, sí, bien, y que Ramón Cairo me regaló como amigo, el fotógrafo de boxeo, sí, la foto de tapa, gran, y las ediciones etapa, Corregidor, bueno, obviamente. Bien, y para los oyentes, gracias, les decimos que va a estar dentro de la caja navideña de Gente Sexy. Vamos, nene, de mañana, bravo. Descontrol. Corridas, saqueos en la puerta de Freire 932. ¿Un libro van a regalar? No, un libro y un montón de otras cosas, Roberto. Tenemos que vaciar el locker. ¿Bien? ¿Vamos a música? Vamos a música. Stop and play its vibe. Maniac tiene las únicas canastas navideñas de 200 de mercado. Hay 4 variedades diferentes. En lugar de comer pan dulce y turrones en 5 minutos y suyos, todo el año, Fío, empezó 2013 con las canastas, vienen con tips de entrenamiento que no va a abandonar a los 3 días. Sur Maniac queda frente al hipódromo de San Isidro en Dardo Rocha 2024 y tiene de todo. Es como una juguetería, pero del fitness, para grandes, obviamente. Y para más info, ingresá en sportmaniac.com.ar o llamar al 4717-1811. Tenga feliz año nuevo. Tenga feliz Navidad. Niño, señora o señor, es el rock and roll. Por eso les aconsejo, pásense en paz. Y si tienen tanta suerte de poderla colocar, no hice el proclamo, ni tampoco este día. Un mito dice que los hombres no cocinan bien, no me conocen. Otro mito dice que el helado se toma no se engrido. Un gran helado a un gran precio, porque lo que es grido. Disfrutemos juntos. 8 bases, 23 conciertos, 3.500 horas de música. Más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Marón despide el año presentando su cinemas DVD, el regalo más caro. Marón. Sábado 20 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Disparas en volumen 4, locuras y por sistema que quede. ¡Malón! Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Está perfecto, bueno, 6 meses. Bueno, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Cómo le voy a poner esto? Doctor, dele. Bueno, sí. Esto es increíble. Ahora una vez más. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprá más de Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, la fiesta más buena onda de todas. Cibrama presenta 7up, invita a Flecha Bus. Buena onda. Bebé con las pelas también de 8 años. 95 cumple 15 años. Son 22 de diciembre. Bad Boy. La está quemando y no presta. Negocios clandestinos. Ojos locos, barrios bajos y nada de nada. La 25 15 años. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Este fin de año con Personal ganan. Con Personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días, solcaciones para 4 personas, 15 y 100 recargas gratis por Personal. Cada persona es un mundo. Promoción para el 30 de noviembre, bases y condiciones en personal.com.ar. Cada semana, Hola Argentina te abre las puertas a un mundo batido. Ahora vos podés ser protagonista. Hacé tu check-in y participá todas las semanas para ganar una de las exclusivas estadías de 2 noches en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, eligiendo las suites que Hola armó para vos con los detalles que prefieren las estrellas que hospedan. Ingresá en www.check-in.hola.com.ar. Un premio único, pues tuyo. Promoción sin obligación de compra organizada por la Nación. Buchar 557 pisos sexto cava, quit 3050-08-94. Vale en la República Argentina desde el 11 hasta el 24/12/2012. Bases en www.check-in.hola.com. Puntuar. Qué bueno sería que nuestro propio sea antes de estar más. Se imagina, Diego, mañana vas a tener pie. Pero con las Toshiba, sí, gracias a la tecnología PC Móvil. Tú eres alerta sobre problemas antes que sucedan y que pierdas sitio. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. FIFES presenta su La Vez del Amor, 20 años. El disco marcó a toda una relación. Grabó en vivo en Buenos Aires, 20 años después. Disponible en CD y DVD. 22 de marzo, Luna Park. Viva la musa. Sony Music. La compañía de la música. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas, ser optimistas. Mi salud habrá recepcionista. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rock. Rock and Pop. Fin de espacio publicitario. Santiago Calori. Hola. Co-conductor de Gente Sexy. ¿Qué es Riquelme? Gente Sexy en la Rock and Pop. Bueno, Roberto Sánchez, se nos fue. De fondo está el tubo, cantando con el oro, en vivo, en Arena Beat, el 13 de enero de 2010, ahí lugar. Parece atentos barquilleros, atentos vendedores de firulines, atentos conductores bananas, aparentemente había una de la playa. No me lo banco más. Tirame una apertura, algo, no sé. Entre Star Wars y Star Trek. Puede discernir entre esas seis. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De Gente Sexy. Mientras el mundo se debate entre el fin del mundo y que en Australia no es el fin del mundo. ¿No es? Mientras Luis Ventura habla del escándalo por el video de Fer Peña y seguramente en algún momento de su testimonio va a decir yo la tuve que bañar. Sí. ¿A quién? Fiorella Sargenti. Flor Peña. A quien no bañó Luis Ventura. Ay, no, todavía. Todavía. No, no paso, todavía. Te en general cuando comienza el ocaso de la carrera es cuando te estás todavía en el cenit. Sí. ¿No? Así sí. Que vamos a esperar algún año de cadencia como para que te bañe Luis Ventura. Bien. Nos trae... Traigo una cosas. Cortina de Brian Setzer. Sí, este es Brian Setzer haciendo un Jingle Bells, musiquita navideña, para ponernos a tono, porque este es el último jueves antes de Navidad. Navidad es esa fiesta hermosa, consumista, divina, con un montón de comida. Porque eso es una mina que le gustan los zombies, pero también la Navidad. Claro. Obviamente. Entonces traje películas navideñas, pero como fui atea y soy una mujer de múltiples recursos, impresionante. Le di una vueltita de tuerca. No, todavía no, pero ya pusimos el petitorio, están juntando firmas. Uy, yo tengo que morir primero. No, Robert, capaz te la ponen en vida. En vida. Capaz te la ponen en vida, Robert. Sí. A mí me bañó Ventura. ¿Sí? Estabas muy mal, ¿eh? Porque Ventura solamente te baña si estás muy, muy drogado. Lo tuvimos que bañar. A mí me bañó. Sí, sí, no sé. Me contaron que era él. Sí. Yo no me acuerdo, pensé que era una mina. ¿Baña bien? Sí, es como todo, depende de la esponja. ¿Usa esponja o es jabón y mano lavada? No, a mí con la mano pelada no me toca a nadie. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Por favor, mira, preferiría que hables de películas de Navidad. Sí, antes de bueno, pensando. Películas de Navidad hay un montón, las pasan los canales de aire los días, el 25, el 24, te llenan de esas películas que tienen. ¿Viniste a decir desde... eso o no? ¿Sabés quién inventó? ¿Sabés quién inventó la película de Navidad? No, te pregunto, ¿sabés quién? No, lo sé, no lo sé. Lo cagaría a trompada, lo sacaría a la tumba para cagarlo a trompada. Pero hay para todos los gustos, entonces. Ahora lo que voy a hacer es recomendar películas para determinados momentos de estos ajetreados días navideños. Bien, bien, correcto. Me gusta eso. Arrancamos. Cuando estás antes de ir a... para tenés que prepararte mentalmente para todo lo que se viene, entonces necesitas un empuje, necesitas algo que te llene de espíritu navideño. Entonces, ¿qué puedes ver? Puedes ver Realmente Amor, una película tan nefasta como necesaria. Es una película de amor con un montón de historias de parejas, todas transcurren en Navidad, diferentes parejas con diferentes tipos. No, hay un montón, Liam Neeson, Emma Thompson, tenés de todas las edades. ¿La del aeropuerto? Claro, sí. Liam Neeson, es un dolor de huevo. Sí, es terrible, pero al mismo tiempo necesitas verla en algún momento. A veces en el cable tenés ganas de ver esa película. Yo la vi en el cine. Yo la vi en el cine, te lo juro que me salí de ahí y me quería ver otra. Bueno, si esa no te gusta, hay otra que te va a embeber en el espíritu navideño, que se llama Un Día de Locos, es Mixed Nuts, en inglés, es de 1995, Steve Martin, que estaba bien todavía, Adam Sandler recién arrancando, comedia de enredos, hay amor, vos la ves y decís, qué lindo esto, voy a salir a darle regalos a los niños, ayudar a ancianos. Eso me gustó. Una vez que te llenaste del espíritu navideño y arrancaste con todo lo que hay que hacer, estás duro de Navidad, ya aguante, te pasaste. Sí, te rompes una botella en la cabeza y no te das cuenta, porque estás duro de Navidad. Te pasaste de rosca, tenés que bajar un poco para poder ir a comprar los regalos y no matar a nadie, la gran yankee, Dejémoselo ahí. Están escuchando mis hijos, ¿podés decir comprar los regalos para los grandes y esperar a Papá Noel? Sí, es lo que hacemos. Claro, obviamente, están los regalos que manda Papá Noel y están las que compra la gente. Entonces, bueno, ¿qué te podés ver? Películas que te bajen un poco el tono, que tengan algo más de ironía para ir regulando, pero a la vez que tengan un lindo final. Entonces ahí puedes ver Un Santa No Tan Santo, Santa. Gran película. Sí, de 2003, con Billy Bob Thornton, era el marido de Angelina Jolie, ¿se acuerdan cuando ella se colgaba sangre y todas esas cosas? Sí, claro. Este señor era el que compartía la cama con ella. Sí, sí, en la película él anda con un enano haciendo de Papá Noel en los shoppings, y bueno, y roban, hacen cualquiera. Esta borracho. No es apta para todo público, está para adultos. ¿Por qué no? Porque ¿Por qué discriminan a los niños? No, porque en general los niños la alquilan diciendo, una comedia con Papá Noel. Y Papá Noel tiene el hábito de amar a gente en lugares incómodos, por ejemplo. No pueden ver eso los niños. Si quieren una comedia con Papá Noel más apta para todo público, tienen Los Fantasmas Contraatacan, Scrooge, una película de los 80. Sí, Bill Murray, exactamente. Sí, claro. Es el clásico cuentito de Dick, del chabón que no creo en la Navidad, pero metido en un yuppie de los 80 con un Bill Murray en un gran momento, cuando todavía era joven y tenía toda la carne de la cara en su lugar. Claro, correcto. Ahora, ya llegamos al 24, ya estás preparadísimo, tenés que entrar en calor porque te cae toda la flía a la casa. Porque además el Viteltoné, todo eso, ahí que es una batalla. Es terrible, entonces necesitas cosas que de vuelta te pongan amoroso, te pongan, viste, suavecito. Con ese espíritu navideño que es necesario. Te pongan tranquilo, entonces podés verte Vacaciones de Navidad. Vacaciones de Navidad es de 1989. No, mentira. Es una Chevy Chase, pero capo, ¿no? Cuando era ahora un viejo racista en una serie de cable. Cuando era un capo total, una familia recibe a un montón de gente, a su hermano y demás cuestiones en su casa. Y pasan un montón de cosas muy hilarantes. ¿Qué, de National Lampoon esa? Exactamente. Considero, de verdad, con todo el amor que te tengo, Florencia, que te digo mal el nombre. Vacaciones de Chevy Chase es probablemente una de las 10 mejores películas de la historia, con los 400 golpes y con el acorazado Potemkin. Ahora, Vacaciones de Navidad es la tercera, está más allá que un mecánico. Primero Chevy Chase y la familia viajaron por Estados Unidos, después se fueron a Europa, cambiaban los hijos y después le tocaba la navideña, que ya eran los terceros, está Juliette Lewis haciendo de los hijos. Pero es muy graciosa. Si esa no te gusta, entonces Carlos, ¿es la que se electrocuta? Sí, está bien, todo el árbol, es muy linda. Si esa no te gusta, tenés Elf, Will Ferrell. No soy muy admiradora de Will Ferrell, pero esta me gusta mucho. Elf, el duende, es de 2003. Está Zoe de Chanel cuando todavía no empalagaba. El chabón se crió como un duende de Navidad, pero en realidad es un tipo y tiene que venir al mundo de los humanos a buscar su origen. Qué lindo, es muy lindo, es muy lindo. Zoe de Chanel tiene más años que Goldie Legrand, ¿no? Sí, está ahora está un poco tocadita de la cara. ¿Cuántos tiene Zoe? Debe tener 40, Zoe. No, ¿qué va a tener 40? Tiene como 30, una cosa así, solo que está medio arreglada. Zoe, ya está bien. Ahora... ¿De quién habla? Ya te la muestro. Una sí. Lady Angina. Bobby, si vos querés ponerle algo mientras preparan la mesa, están terminando de cocinar. Sí, una bomba. Algo a los niños. Ah, a los niños. A los niños. Operación Regalo, una película del año pasado. Arthur Christmas se llama en inglés. Sí. El hijo de Papá Noel tiene que salvarle las papas al padre. Es animación muy linda de los tipos que hicieron Wallace and Gromit, por ejemplo, vieron es hermoso. Muy bonita, esa es del año pasado, o si no, un clásico para los niños que no la vieron, El extraño mundo de Jack, producida por Tim Burton, hay que verla si los pequeños no la vieron. Sí. Algunos se asustan, pero hay que meterlos. Y digamos una generación nueva de chicos con mochila pintada con liquid paper, ¿no? Sí, también, claramente. Después, ya pasó todo. Hice reír. Hiciste reír. Lo hice reír. De verdad, se distrajo. Ahí está el video, mira, de Flor Peña, ya lo tenés, boludo. Ay, qué cosa. Ahí está. Bueno, cenaste, sí. Ya pasó Papá Noel, los renos, los estacionó regalos, por ahí, todo. Dejó los regalos, todo. Esperemos que para las 12 de la noche el tío Lica se va a llevar a la escalera, ¿no? El tío Lica pasó al mundo de los invisibles hace unos cuantos años. No. Pero era un hombre que se emocionaba y lloraba en la escalera después. Lloraba al borde de la escalera. ¿Escuchaste? A mi casita. Sí, pero la tos de él es de los bronquios, no es nada. No hay virgencita así. No. Bueno, pasó todo. Si no sos un jovenzuelo que sale a bailar y a hacer cosas locas y te quedas en tu casa más tranca. Sí. Para mí, la película con la mejor anécdota navideña en la historia del cine es Gremlins, 1984. Sí. Todo sucede en Navidad, está el pequeño Gizmo con un gorrito navideño, es lo más lindo que vas a ver en la vida. Sí, y la protagonista femenina cuenta una historia muy bonita que involucra al padre y a la chimenea y a un accidente muy muy lamentable. Es una buena película de Navidad, no lo había pensado. Sí, ¿viste? Es en Navidad. Es una gran película de Navidad. Es una gran película de Navidad. Ahora bueno, ya pasó el 24. Vamos al bajón. Estás en el Vitel toné frío en la heladera. Sí. 25. Y el tío que está descompuesto de la noche, no sabemos qué tiene. La lechuga que alguien puso para decorar está mustia. Está toda asquerosa y nadie se anima ni a sacarla porque pegó toda babosa. Se pegó el paté, que si te comerías si no tuviera esa planta muerta abajo. Tú dije que yo voy a hacer un pionono y le ponen el fiambre que está todo duro, asqueroso, así, y lo que sobró del quesito. Sí. Y no hay un puto lugar abierto para comprarte nada, ni un pollo al espíritu. Y el más chiquito que meó la pileta. Claro. Entonces, ver películas cuando estás babeando así con el Vitel Toné en calzones. Bueno, si tenés niños, querés algo más para toda la familia, eso. Acá me van a burlar, pero una Navidad con los Muppets. Los Muppets garpan para grandes y para chicos. Es un cuento de Navidad de Dickens, historia clásica, un viejo que no cree en la Navidad, le muestran el pasado, el futuro, todo lo feo de no creer en esta fiesta tan hermosa. ¿Cómo no vas a creer en eso si es todo verdad? Es todo verdad. Obvio. Esa para toda la familia. Joder. Otra para toda la familia, Santa Claus, la película. Ajá. Sí, con Dudley Moore, un señor Dudley Moore que hay que decirle a los jóvenes. ¿Qué hace Dudley Moore? Se nos fue. Pero yo quiero. Él hace de un duende. No, quedó grabada la película, Roberto. ¿Pero qué hace de Papá Noel? Él hace de un duende. Yo quiero mostrarle a los jóvenes que había un señor enanito que era muy gracioso en los 80. Que ahora ya no está entre nosotros, pero Santa Claus, la película, sí. Si no, está más moderna Santa Clausula con Tim Allen, un señor que ahora envejeció medio mal, pero es la voz de Buzz Lightyear en Toy Story. Y por eso le vamos a perdonar una carrera de mierda. En Santa Clausula está muy bien. Él mata a Papá Noel sin querer, terrible, pero entonces él se convierte en Papá Noel. Pero es una película. Sí, es una película, sí, claramente, porque Papá Noel no le pasó nada, nos dijo Rodolfo Barilli, ya lo sabemos. La película tuvo un montón de secuelas terribles, pero Santa Clausula está bien, si la tenés que ver con todos los niños que están ahí, los tenés todos a la cama con la ensalada rusa, muy bonito. Bien. Si querés algo completamente distinto, pero con cierto tono navideño, Duro de Matar. Claro, es una película de Navidad. Todo es la fiesta sucede. De Navidad. Sí. Claro. Entonces ahí querés tirito, todo Duro de Matar. Tenés un muerto con un sombrero de Papá Noel. Exactamente. Y si no, otra que tiene espíritu navideño escondido, que hay que ahí buscar, meterse en las profundidades, Arma Mortal. ¿Dónde? Arma Mortal, Mel Gibson, ¿se acuerdan? Está muy deprimido, la mujer se le murió. Sí, es todo terrible. Sí. ¿Cómo termina? Termina que él se salva y no se va a suicidar. ¿Por qué? Porque Danny Glover le dice, venite a mi casa a pasar Navidad. Ven a mi casa. Ay, che, chicos, es del 90 la película. Y Argentina no hay ninguna, ¿no? Por todo esto. No, está complicado el tema navideño. Ven a mi casa esta Navidad. No, acá no, es muy yankee. No hay mucha película navideña. Qué raro que Calabró no hizo una película. Felicidades, es una película navideña, la de Lucho Bender, pero no hay mucho más navideño. Y ahora les traje una pastillita porque como ustedes saben que yo les traigo novedades de... ¡Wow! Sí. del power metal épico. Ajá. Este señor cantando una canción navideña, que no se nota mucho que es una canción navideña por toda la estridencia, es Christopher Lee, un señor que hoy tiene 90 años, que actuó en películas como Star Wars, Drácula, 10.000, que hoy pueden ver en El Hobbit, hace de Saruman. El señor le gusta mucho el metal, saca estas cosas con metal así como súper sinfónico, poderoso, épico. Y entonces sacó un single con dos temitas de Navidad. Acá es muy lindo, escuchemos un segundito. Es tranqui, los traes a los chicos, les decís vení, vamos a dar una vuelta en auto escuchando. Claro. Por Dios, pasa la nona. Papá Noel. No, está bien la nona. Sí, ¿estás seguro? Sí. Se está masturbando porque se acordó de Christopher Lee. Sí, si lo quieren, lo pueden buscar por ahí, es a Christopher Lee a Heavy Metal Christmas. ¿Cómo no? Sí. Ay, bueno, que tengan todos una muy bonita Navidad. Es una belleza lo que nos estás contando. Sí. Hay un tema de despegar, me estoy poniendo nervioso. ¿Hay un tema de despegar? Me vuelvo loco. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Baby, if you got it, it's your best charge. Baby, if you go, I feel it, yeah. Como el tema Despegar de este programa. Despegar, que dijo, qué bueno, están poniendo Fan People, pongámosle un auspicio. Se pusieron re contentos y nos pusieron un auspicio. Así que estamos muy contentos nosotros también por poner Fan People y porque Despegar lo presenta. ¿Te tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. La radio somos 95.9. Donde el rock vive. ¿Alguna vez? Teníamos que hacerte un pase de factura. Espacio publicitario. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. ¿Quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver una vez más. Llamala hacia Lola por cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013. El carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7up. Invita a Flecha Bus. Brahma. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1. Llevas dos y pagas uno. Porque ahorrando siempre ganas vos. Encontrá en Pharmacity los productos para regalar en la Navidad. Oferta válida desde el 15 al 21 de diciembre de 2012, inclusive y hasta agotar stock de productos indicados en el catálogo especial Navidad 2x1. Consulte locales participantes y bases y condiciones en www.pharmacity.com.ar. La 25 cumple 15 años. Sábado 22 de diciembre, Estadio All Boys. El antro está quemando. Siniestro ambiente brota. Ojos locos, barrios bajos y nada de nada. La 25, 15 años de rock and roll. Lucero, el fanático más hippie de ISAT, nos va a hablar de la película del mes. Grimberg es lo más, loco, 40 años, no hace nada, es un ser de luz, ¿me entendés? Encima, cuando llegó a cuidar la casa del hermano, se encuentra con esta minita, Florin, que tiene un nombre rarísimo, pero de re buena onda. Que iba a estar perdido, chabón, la tiene re clara. Si hubiera más tipo como este, el mundo, en serio ahora, estaría mucho mejor. Gracias, Lucero, convencedor. Grimberg, jueves 20, a las 22 horas, solo por ISAT. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. AC/DC. Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. 100 minutos de rock. Nuevo CD doble grabado íntegramente en Argentina. Live at River Plate. Disponible ya. Es Sony Music, la compañía de la música. En Gente Sexy, el pasado siempre está presente. Llegó el momento de polemizar con el señor Darío Stanschreiber, un hombre que cada vez que viene al programa genera amores y odios. Sí. Se trata de ganar acá. Bilardismo afectivo. ¿El matrimonio afianza el amor o es el exilio del amor? ¿Qué es lo que nos ha pasado a lo largo de la cultura occidental? Que algo que fluye, que algo tan abierto, que algo tan inconmensurable, que algo tan pasional, que algo tan profundo, ha terminado encorsetado, dominado, sojuzgado y sometido por la formalidad jurídica de las instituciones de la ley y por la decisión que puedan tomar tres o cuatro jueces alrededor de cualquier cosa. Gente Sexy, el pasado siempre está presente. Rock and Pop 95.9. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema de que te pase. Malón. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Revista Bacanal, este mes Summer and Drinks. Bares, bebidas y estrategias para calmar la sed cuando el termómetro supera los 30 grados. Moda vintage. La democracia a la moda. El gran Bestia Bond. El agente 007 estrena su película número 23. Revista Bacanal, placer inteligente. The funk is back. Apláudame la luna. Los conoces hace mucho tiempo. Los esperabas de nuevo. Ya salió Chances. Nuevo disco de Ilia Kuryakian de Valderramas. En estas fiestas, que viva la música. Sony Music, la compañía de la música. Salta la banca, despide el año en la fiesta clandestina. Este domingo 23 en Gru. Fiesta clandestina con Salta la banca. Invitados de la Gran Piñata y Locos de Nacimiento. Fiesta clandestina este domingo. Nada debería estar prohibido. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. ¿Te perdiste el programa y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes? Gentesexy.fmrockandpop.com. El blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. Gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. es muy mal remate este. Estamos hablando arriba de todo, sí, es Virginia Gallardo, sí, sí, sí. Es irreconocible. Esto es Pulp, ¿verdad? Pulp haciendo disco 2000, mirá cómo, qué cultura musical que tengo, ¿no? ¿Vos? 4535-7625, si querés sí, llamar. Hablamos después, yo te sobra ahí. 4535-7625, si querés llamar y jugar. Y te lo piso a Jarvis Cocker, porque soy un canchero barro. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it, of Dublin, do you recall? The house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Oh, and I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on. Gente sexy. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, la locura, arritmia cardíaca, sí. 17 sí. y 41, 25, 2. No sirvió un carajo, tucumano. Que... Va a llegar a 27 en cualquier momento, de verdad. ¿Y esto era lo que estaban ensayando en la tanda? Sí. ¿Se ensayaron en el baño a ensayar ese? No, hay otras cosas que ensayamos, pero para la intimidad, Robert. Claro. Ay. Eso ya no te lo podemos contar, pero va a haber un video. Algo. Me gusta mucho que la producción haya tachado a Clemente en este papel y haya puesto Calo. Gracias, de verdad. Me hace muy bien. Cuando se entere Clemente esta noche, sí. Cuando me llame. Cuando se entere Clemente. Ah, ¿sos vos el que habla con él? ¿Vos sos el topo? El topo. Mira. ¿Por? Roberto en el corte, vamos a hacer una cosa muy breve antes de jugar. Roberto en el corte estaba contándonos la ciencia de no pisar los temas, ahora, ¿verdad? Sí. Porque a Fío, remando grosso. Porque a Fío sí. Le parecía una ciencia hablar en la intro de los temas. Claro. Sí. Yo complicado. No piso los temas. No. Es como la única virtud que tuve, más allá de trabajar con Lalo Mir. La única virtud que me han encontrado en la radio es que yo no piso las canciones. Aguante. Ah, pero por eso te mereces un aula en Radiotea. Sí, un pasillo. Un banco. Sí. Un banco Boniflores. No, es una forma, hay que contar los compases nada más. Sí. De que generalmente los cantantes no entran en el medio de un armónico en la canción, porque se les va a complicar después para seguir la letra. Entonces van a entrar en un pequeño espacio que quede entre unos acordes. Vos la vas calculando. Si el tema dura 9 minutos, es de onda también. O sea, vas contando los compases y sabés que el tipo en un momento va a entrar a cantar. Mira. Le rasco con Lou Reed, con esa gente talentosa realmente. Sí. Que hace sus propias canciones. O con Vilma Palma. Y entra como en cualquier lado. O Vilma Palma. Por ejemplo, Vilma Palma, ¿no? Que ha hecho del Chanu Chanu Way un estilo de vida. ¿El Chanu Chanu Way se considera letra o se considera música? Y recién cuando canta el pájaro no lo podemos pisar. Yo en mi puta vida he puesto un tema de Vilma Palma Vampiros. Jamás. Se enojó, mirá, No, de ninguna manera. Yo con la. Es música, todo es música. Pero yo hay cosas que no. Yo jamás puse un tema de Luis Miguel. Jamás en mi vida. ¿No? No, jamás. Me gustaría hacer un programa con vos. El ranking igual. Me gustaría hacer un programa. O sea que técnicamente, por ejemplo, pusiste la Macarena la semana pasada. No, yo... ¿Estuviste acá? No, yo no hago la música. Te ensuciamos. Este programa es algo que se nota absolutamente. Sí, claro, bueno. Es chotísima, pero no podemos pagar más que Lucas Fabio. Está bien. No, Lucas es un gran musicalizador, pero obviamente en un programa, en una tira diaria, tenés algunas obligaciones que... Pero es muy petizo, Lucas. Es así. Muy cobarde. Sí, a mí no me gusta más que... Lo vimos correr en la tribuna. ¿No? Lo vimos correr en la tribuna de Nueva Chicago, desesperado. Corriendo una mujer. Corriendo una mujer para encontrar un lugar mejor. Es increíble. Sí. Qué tipo. Bueno, a riesgo de que este programa se convierta en algo que no queremos, que es un programa, justamente vamos a jugar con la gente. Vale. Tenemos un llamado en línea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola, ¿qué haces, Cabo? Todo bien, Alberto soy. Alberto, ¿cuántos años tenés? 28. La señora que corrió Lucas Fabro en la tribuna en la quiniela. Bien, perfecto. ¿Qué hace usted de su vida? Soy instalador de aire acondicionado. Instalador de aire acondicionado. Llamando a un programa de radio. ¿No tendrías que estar instalando 10.000 aires acondicionados en este momento, maestro? Sí, pero ya terminé de trabajar. Ya estoy tranqui en casa. Escúchame, necesito instalar en casa el aire. Siete gambas. De movida. Acabas de perder. Ya, pensé que iba a hacer con una tensión. Con materiales y todo. Ah, es razonable. Con materiales gambas, y todo. Siete gambas para instalar un aire. ¿La parte eléctrica también haces? Y si tenés los materiales ahí, lo hacemos, lo vemos. Pero sí, dale que sí. El enchufe. Si es algo cortito, tampoco me hagas tirar cables del medidor. No, igual yo soy gauchito, te doy una mano en todo. Perfecto. Escuchame una cosa, estoy en Cobland. Está bien, yo estoy en Núñez. Ah, mira, vecino. Ahora, guarden el teléfono a este muchacho que lo voy a llamar. Por favor, guarden el teléfono. ¿Cuánto es cambio de gas, maestro? ¿Cuánto? No, el gas se recarga, pero lo principal es solucionar la pérdida para que no lo vuelva a perder. Claro. Ahí va. Ah, ¿no es que con el tiempo se le va el gas? No, eso es mentira. No, es mentira eso. Ah, ok, entonces no necesito nada. No, tarda en deteriorarse 80 años, así que imagínate, si está bien cargado... Sí. Si está bien instalado no pasa nada, no pierde nunca acá. Gente es honesto. Y si está mal instalado, bueno, hay que solucionar la pérdida, que casi siempre es ajustar una tuerca y después ya se carga el gas. ¿Y cuánto me cobra por ajustarme una tuerca, maestro? Y si es un equipo hasta 4.500 frigorías, sale 200 pesos. Capo por la total, capo todo. Total. Pero, escúchame, te digo la verdad, el kilo de gas sale 55 pesos y un equipo de 3.000 frigorías no lleva 900 gramos. Claro. Así que... están haciendo diferencia, ¿no? Me copa, sí, claro. me copa no, el instalador honesto, ¿eh? Bueno, pero tenés que pagar mi conocimiento. No, claro, no, no me pueden instalar yo el coso. O sea, vamos a lo que nos importa, amigo. ¿Usted en alguna instalación se ha encontrado con una MILF, una señora sola de unos 50 que esté buena, que aparte de tener ganas de que le instale el aire, quería otro tipo de instalación? Sí, pero no me animé. La dejaste pasar. No estaba tan buena. Ah, ok. Se ofreció. Y a los 28 no elige todavía, sí, es una edad donde todavía podés elegir. Es una edad donde todavía distinguís entre feas y lindas. ¿Está listo para jugar, amigo? Sí, señor. La primera pregunta se la va a hacer Fiore y la Sargenti. Sí, según Viejas Locas, todo sigue igual de bien, ¿y quiénes siguen? En la número 107, Agustín Cantor. ¿Puedo cantar, no? Sí, obviamente. Sí, claro. Todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener. No me puedo quejar. Ah, soy respaldo del chabón. Capo total. Capo total. Capo total. La siguiente pregunta ya lo damos casi por ganador. Sí, señor. Por supuesto, se la va a hacer el señor Roberto Luis López. Eso es yo, el tucu. Escucha, la pregunta es el número 77 para Joan Ripoll. Para la quiniela y para Joan Ripoll. Sí. En la canción 11 y 6 de Fito Páez, ¿qué le preguntó él cuando ella se acercó? La puedes cantar, si la cantas. Se acercó, le preguntó si estaba bien. Impresionante. Ganador indiscutido, sí. Quédate en comunicación con producción, que te van a decir que ganaste, hay entradas, hay de todo. Así que gracias por ser vos, Calo, gracias. Ah, eso es un boludón, dale. Besos. Chau, maestro, besis. Chau. Ahí se fue. Se nos ¿Tenemos fue. Un siguiente llamado, de verdad? ¿Tenemos otro llamado más? No lo puedo creer. Ay, hola. Ole. Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces, Calo? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, che, punto uno. Yo lo había llamado en realidad para preguntarle a Bobby Flores acerca de un escritor que había tirado en algún momento un nombre y nunca pude escribir. Seguramente estaba drogado cuando lo dijo, así que no se va a acordar. Hace muchísimo tiempo atrás, así que la verdad que no tengo idea. ¿De qué hablas? De un tal Soderbergh, lo habías nombrado vos en una época. Swedenborg. Ahí está, ¿me podrían decir cómo se escribe o ponerlo ahí en la página web? Efa, es una pelotudez. SWEDENORG. Listo, genial. Momento homenaje. Después de este momento homenaje, ¿querés jugar igual? Emanuel Schoedenberg. Perfecto. Sí, dale, vamos a jugar entonces. Ah, bien, perfecto. Ya está. Ya ganó su premio porque sacó finalmente esta duda. Sí, ya me sabía lo que necesitaba era eso. Ahora vamos a jugar. Cuando dijiste una cosa que dijo Bobby hace muchos años, a Bobby no le entraba un alfiler en el orto porque dijo, me va a decir algo que dije y no me acuerdo. Claro. ¿Qué te metés conmigo? Porque te pasa mucho. ¿Qué te metés conmigo? A mí no me. Tenés gente que te increpa en la calle porque las cosas que dijiste de Tim Lizzy hace 25 años. A mí me entra un alfiletero en el orto. Yo no tengo ningún problema. A mí no me vengas a meter en tus problemas. Cagón. Bien. ¿Está listo para jugar, querido? Te recabio. Vamos para adelante. Bien. La primera pregunta se la va a hacer Luis Roberto López. Ah, yo de vuelta. Ahí lo tenés, cagón. La pregunta va a ser la número 112. Joan Ripoll. Gran Bondi. 112. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas y sabrás qué cosa. Según su estéreo, ¿no? Claro. Podrás olvidarme y desaparecer. Podrás olvidarse. No. Pensé, cantala, cantala. Más atrás. Tenés una chance. A ver, ¿cómo es? A ver, decíla. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas y sabrás qué. Sabrás. Me cagaste entonces. Disculpa, me no la sé. Mejor dicho. Dios mío. Era fácil, maestro, Un gordo cagueto y otro cagador. Listo, ¿no? Sí. ¿Para qué te queda un par de chances? Sí, una chance más. La siguiente pregunta se la va a hacer a ver, Robert. Yo lo quiero ayudar. Ayuda a la gente. Ayuda. Que se va. ¿Spinetta lo tenés? Sí, algo. Algo. ¿A quién tenés bien, no? No, a ver, vamos con el saco. A Spinetta, ok. En Madre en Años Luz de Spinetta, aquel disco. Según Spinetta, ahora, cansado de esperarte en un andén, ¿dónde? No, me fui. Cansado de esperarte en un andén. Si le diste un. Y le pregunté por el pie. Salvavidas de plomo, Roberto, la verdad. Claro. Bueno, muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? ¿Quedate hasta cuándo? El amanecer. Ahí está. Bien, correcto. Bien. No me lo merezco. No seas boludo. La siguiente pregunta te la va a hacer Fiorella Sargenti y si la contestas bien, ganas. Sí, te voy a hacer una pregunta hermosa que acá la encontré. ¿Qué número? Es la número 31, en un tema de Calamaro que se llama Media Verónica. ¿Qué le molestó a Verónica cuando despierta? Estaba medio polémica, la leí así sí. como venía y estaba medio ¿Qué rara. Le molestó, bueno, sí. ¿Qué le molestó a Verónica cuando ella despertó? ¿Se molestó la luna, puede ser? ¿Cómo, sí, cómo? Sí, está muy bien, lo dijo. Ganó, a pesar de que ganó, la hice como es el impresionante, sí. Es impresionante. ¿Cómo sabe este pibe de música? Bien, quédese en comunicación con la producción que le van a decir qué ganó de todo esto que tenemos para usted. Todo esto. Besis. Thank you. Besos. Un beso. Bueno, sí, qué sé yo. ¿Me vas a poner música? ¿Hace cuándo? Solo música. Liviana, el calor, un simple abrazo, hermosa, hermoso, liviana, liviano, planea, aeroplano, tres de todo lo ve. Viaja por el tiempo y sabrás de lo que hablé. Volvamos, volvé, ¿qué te importa el que dirán? Subamos que nos esperan. Tiro todo con este corazón. No te espantes porque aquí no está oscuro. Ya lo supieron quiénes somos. Somos los que tienen en la mano los micrófonos. Hay que ensanchar la mente estrecha. Hay que hacerse cargo de esta cosecha. Gente pintada con la misma brocha. Va a ser la misma que al final te derroca. Despeguemos, acá estamos. Una vez más las barreras pasamos. Sucede de repente para los que se esperan. Esos corazones con paz, con calma, turbulaciones toleran. Alrededor de los cinco continentes, realidad real, comunidad de lo que viene, de lo que vendrá. Quemando el karma de esa oscura conquista. Momento de luz, momento de reconquista. Apresurémonos, consumamos todo. Queda poco tiempo y hay cada vez más lodo. Batalla entre el bien y el mal dará un final. Contaremos una nueva historia, donde la maldad solo queda en la memoria. Vamos a cantar victoria. Sufrimiento no es en vano, sirve para crecer. Cambiar el pasado se puede hacer. El futuro ya es presente y comienza a aparecer. Como el sol, como el agua que siempre viene para darnos vida y el calor que nos mantiene. Con atención, gustosa regeneradora sensación. La tierra donde tuviste tus mejores recuerdos. Ella hizo todo por vos, ahora tómatelo en serio. Me siento arrepentido por todo lo que hicimos. Salvación, colonización en este distrito. Desaparecido. Delito hacia los vivos, dale un arma a un niño, vas a ver qué divertido viviremos. No, esto es los pibitos, está bailando como loco. Yo, me copa, López. De copa lo puedes ir a ver el viernes 11 de enero a las 0 horas en el ciclo Parador Conex. Entradas por Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Voy a ir. Muy bien. Como parte de los avisos parroquiales, informamos que Beatbox, el programa del señor Roberto Daniel Flores, quien nos acompaña, el honor de que nos acompañe, este sábado va a 3 horas. Te vamos a hacer 3 horas. Capo total, ¿quién te hubiera dicho, eh? ¿Vos? 3 horas es mucho tiempo. Sí. Sí, pero por eso. Pero voy a rebancar, ¿sabes por qué? Porque tengo muchos discos. Claro. ¿Puedo venir? Mucha música. ¿Puedo venir? ¿Podemos venir? Sí. ¿Nunca viniste a ver a Roberto hacer el programa? Sí. No, es un show, güey. Es un show. Es un show, de verdad. Bueno, es, bueno. Es una sucursal del Padel Ai. Sí. Bueno, está bien. Bien, vamos a jugar una persona más, mínimo uno más antes de terminar. Me parece que sí, estamos con espíritu navideño. Recuerden, mañana de 16 a 18.30 pueden pasar a buscar su regalo por Freire 932, la caja navideña de Gente Sexy, donde básicamente vaciamos el locker y decimos, no puedo creer, mirá, teníamos un libro de... Bueno, está todo ahí adentro, así que vienen, meten la mano, sacan lo que sacan, nace el amor, nace la indignación, el descontrol, amor y lo que sea. Y lo que sacaste lo llevas, no lo dejás porque te baja el tucu y te hace el amor. Claro. Bien. ¿Quién está del otro lado? Hombre o mujer. ¡Hola! Bueno, no estaría funcionando. No, odio cuando nos hacen. Me parece terrible, me siento Feynman. Anda mal en tel, eso pasa. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo es tu nombre? Re lejos. Eduardo. ¿Cuántos años tenés? 29. Joan Ripoll en Zunga, en la quiniela. ¿A qué se dedica usted, Eduardo? Soy administrativo. Administrativo, correcto. ¿En una empresa de qué rubro o en qué? Metalúrgica, ok. Alto gremio. No se jode con Eduardo, es un gremio jodido. Sí. Es un gremio pesado. Sí. Terminó de trabajar, está tranquilo. Estoy volviendo a mi casa. Viajando. Bien. Sí. Qué mejor que hablar con estos boludos mientras estoy viajando. ¿Usted, está usted manejando o no? No. Viajando, dijo, no manejando. Sí. Me hace un signo de basta, de hacerlo jugar. Valeria, ayuda, está bien. ¿Está listo para jugar algún blanco, querido? Listo. Bien, perfecto. La primera pregunta se la va a hacer Fiore y la Sargento. Sí, acá tengo una, es la número 6. ¿Qué desayunó el pibe tigre según el más fuerte? Muy bueno. ¿Qué desayunó? ¿Desayunó copitos? ¿Desayunó un té con leche? ¿O qué? ¿Según el más fuerte? Sí, leche. Según el más fuerte. No, la sé. Tiene dos chances más. ¿Qué tipo de música escucha, amigo? Rock, pero esa al más fuerte no, muy pesado no. Es muy pesado para usted, ok, perfecto. Búsquele una de rock, ¿tiene usted una de rock ahí, Robert? Sí, tengo una de rock y la pregunta de rock que te voy a hacer es la número 72. Sí. Según Yuya, sí. ¿Cómo guiña el ojo ese sapito feo? Qué mala gente. No seas hijo de puta. Hacele una pregunta bien. Una que use. Bueno. Pregunta 74. ¿Quiénes lloran según Cristian Castro? La Rosa. Sí, la Rosa. Ah, Rosa. Escucho el rock, pero la de Cristian Castro la sé, ¿no? La Cristian Castro le gusta tú. Herimos el orgullo del amigo. Una más, y si contesta bien. Gane. Gana. Sí. Según Chayanne, pon a gozar tu cuerpo con el qué. Con el mío. No. Y pero está bien que no la sepas, es una porquería. Bien, es una pregunta de rock. Bien, según Los Piojos, ¿cómo me silbaban las chicas en el barrio si soy el taxi boy? Y las chicas en el barrio me silbaban. No me acuerdo. No podemos hacer mucho más, me parece. Bueno, gracias. Bueno, pero te muchísimo, Pero sabes que para el programa sí. Espera. ¿Usted qué quería llevarse? ¿Qué quería usted? Hola. No sé ni lo que hay. Así estamos terribles. Bueno, está bien. Bueno, amigo. Bueno, gracias. Besis. Te mandamos que tenga una feliz Navidad y la noche buena y eso. Sí, así estamos. Bueno, está el país. Y así está todo. Es 7:59, este programa se terminó. Estuvo la chica Aileen, la chica Fini, la chica Larralde y esta manteca que nos han puesto Joan Ripoll en la producción. Estuvo, bueno, la irresistible. Valeria Yuasta en la operación técnica. Estuvo Fiorella. Sí. El Tuki. ¿Qué hace, papito? Esto. ¿Es eso, Flores? Roberto Flores. Daniel Flores. Que no te leyenda. La radio lo hablas y no te mira. No te mira. No lo miro. Lo beso. Sí, yo lo miro a los ojos y me enamoro. Sí, sí. Aparte, estás recién saliendo del mes donde te mira y te embaraza. Noviembre con Roberto Flores. Es imposible, ¿no? ¿Sabes lo que es? Dicen que sí. Che, vení mañana vos. Sí, está la caja mañana. Claro, porque vos sos Sebastián Calori. Yo soy Sebastián Calori. Y vos venís mañana. Yo vengo mañana. Bien. Sí, no sé qué onda. Vamos a ver qué hacemos. ¿Sí? Dale. Sí, besos. Rock and Pop Net. La red nacional del rock, del rock. Que crece. Intentas comprender qué sucede hasta que te miras los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Claws y todos jugamos de local. Rock and Claws solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Dos mujeres, una de ellas una médica de la policía bonaerense, recibieron penas de prisión por ser cómplices de genocidio al apropiarse de Sebastián Casado Casca, quien había nacido cuando su madre estaba cautiva en un centro clandestino de detención. Los padres de la joven santacruceña que prevé casarse con el hombre condenado por asesinar a su hermana gemela hace 2 años, pedirán a la justicia que impida esa boda porque creen que su hija no está en pleno uso de su razón. Carlos Landívar, el hombre que ayer mató a 2 jefes y a 1 compañero de trabajo, tenía antecedentes violentos. Su ex jefe contó detalles de otro brote de locura que terminó con 10 autos importados destrozados y una escena psicótica. Según afirmó, había sido declarado insano. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Skull Canadeo. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skull Candy Argentina. Seguinos en @ Skull Candy ARG. Skull Candy. Rock and Pop. Official Headphones. La máquina de hacer hits regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 17 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Papá. Ah, ah. Papá. Para golpe.